Hoy celebramos las primeras vísperas de la solemnidad de los santos mártires Justo y Pastor en esta diócesis. Las persecuciones romanas han pasado a ser el prototipo de la persecución contra la Iglesia. Son las persecuciones por antonomasia, porque primero fueron muy largas en el tiempo, muchas generaciones. Después era todo el poder del Estado contra la Iglesia, muy decidido en el tiempo de algunos emperadores a usar todo ese poder para erradicar la Iglesia. Y después porque no se ahorraron medios para alejar a través del miedo de muertes horrendas a todos los seguidores de Cristo, de esta fe. Las persecuciones fueron muy variadas en el tiempo. Hubo épocas de relativa calma, hubo épocas de persecución mucho más acérrima. Las penas también. Había épocas en que solamente se cogía preso a alguien porque era denunciado, y había épocas en que los gobernadores o los pretores tenían el interés de ir a por todo el mundo del que supieran que era cristiano. Las penas variaban. En unas épocas podía uno ser, si era alguien importante, ser condenado al destierro. En otros tiempos, pues, sin embargo, la muerte era la pena más razonable que podía esperar alguien capturado. Frente a eso, había también gente que había pasado, pues, solamente por torturas o por privación de libertad un tiempo, etc. Pero sí que hubo momentos en que cualquier preso acusado de pertenecer a la fe de los cristianos, pues, podía esperar no solo la muerte, sino en algunos casos una muerte espantosa. Muerte, además, que no fue ahorrada ni siquiera a los niños en muchos casos. Los juicios contra los cristianos los conocemos muy bien porque nos han quedado las actas de muchos de esos juicios. Actas en que se ve lo que le preguntaba el juez, lo que contestaba, etc. Al final, el asunto versaba si pertenecía o no a la fe de los cristianos. En aquella época, desde luego, pertenecer a la Iglesia sí que supuso algo heroico. También es cierto que, sobre todo hacia el final del imperio, de las persecuciones, perdón, había ya tantísimos cristianos en algunos lugares del imperio, por ejemplo en Grecia, que nadie, en su buen sentido, hubiera sentenciado a muerte a todos. En algunos lugares era la mitad de la población, de regiones enteras. Y eso hacía que había que perseguir a los cristianos, especialmente donde había pocos. Y también hubo mucho interés en la capital, en extirparlos de la capital. Pero en otros lugares tenían que aceptar que con ellos habría que proceder con más tiempo, más lentamente. Al final, después de tanto tiempo, Dios tocó el corazón de un emperador y él fue el que decidió que acababa el tiempo de la persecución. Y ya después de ese momento, en la época de Constantino, solamente volvió la persecución una vez más con un emperador, Juliano el Apóstata. Pero fue un tiempo ya de excepción. Las persecuciones romanas nos han enseñado una cosa que se ha repetido en todas las demás persecuciones que ha sufrido la Iglesia a lo largo de los siglos. Y es que una persecución leve puede durar mucho tiempo, pero una persecución terrible, cruel, muy intensa, cuanto más intensa, más breve en el tiempo es. Observad todos los lugares donde la Iglesia ha sido perseguida y esto se cumple siempre. Cuanto más terrible es la persecución, menos tiempo dura. Y después la Iglesia vuelve a renacer. Siempre, no siempre. A veces el mal es tan intenso que destruye toda la semilla. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de África o en Japón, donde prácticamente no quedó nadie cristiano, unos poquísimos. O en China, donde se predicó el cristianismo en la Edad Media, unos misioneros franciscanos que llegaron allí, pero posteriormente en una persecución acabaron con todos. Y damos a todos los mártires que nos ayuden desde el cielo, que sean los que nos acompañen y nos den fuerza en todas nuestras pruebas. Creo en un solo Dios, Padre.